Episodio de bienvenida. Bienvenidos al podcast Siempre Mejor, un programa de Better Than Ever. Aquí encontrarás un mundo de soluciones para que vivas una vida mejor, con temas, herramientas, entrevistas a personas que ya tienen un modelo de vida y nos ayudarán a encontrar junto contigo aquellos elementos que serán vitales para que construyamos un mundo Better Than Ever. Bienvenidos a Siempre Mejor. Hola a todos, bienvenidos. Somos Better Than Ever. Aquí estamos con nuestro nuevo podcast que se llama Siempre Mejor, Siempre Mejor by Better Than Ever. Estamos acá justamente para que nos conozcamos. Es una gran oportunidad y definitivamente muy entusiasmados. Mi nombre es Diego Amorte y aquí estamos con Angélica. Hola, soy Angélica Zimbaqueva de Better Than Ever y el día de hoy queremos contarles el origen de este proyecto, cómo nació la iniciativa del proyecto Better Than Ever y de hacer este podcast. Y es el proyecto... Creo que de la parte de lo que estamos trabajando con Better Than Ever es una de las cosas que nos tiene más entusiasmados. En realidad es un gran programa y un gran espacio que estábamos desarrollando hace mucho tiempo. Queríamos sacarlo adelante y hemos buscado miles de opciones y pues es el momento de lanzarnos y empezar a sacar cada una de las cosas, ¿no? Excelente, es el momento de lanzarnos y lo mejor es contar el origen. ¿Por dónde comenzó, cómo comenzó esta idea, Diego? Tenemos como una razón de ser y un origen que de verdad queremos creer, más que tener ya un sistema absolutamente organizado. Lo que tenemos es una gran idea, una gran semilla que queremos lanzar a todos y que finalmente la podamos construir a partir de todas las experiencias que todos podamos tener. Lo que queremos sembrar nosotros en este momento es ese verdadero concepto que tenemos en el alma y es Better Than Ever o Mejor Que Nunca. Y eso es un principio que salió desde hace mucho tiempo. Creo que más adelante vamos a hablar un poco del background de cada uno y en ese vamos a detallar la esencia primordial de cada momento, pero lo que sí nos unió y nos tiene en este proyecto a hoy es entender que las cosas no son exactamente estar bien y ya o aceptar como estamos, sino que de alguna manera nosotros tenemos todas las herramientas para que cada día vivamos mejor. Y ese fue uno de los fundamentos para construir Better Than Ever. Y finalmente con este ejercicio lo que logramos fue empezar a buscar una compañía o una empresa que pudiéramos ir armando que tuviera este concepto, pero en toda su esencia, o sea, que el ADN realmente sea vivir siempre mejor. Y con Better Than Ever finalmente logramos tener este concepto. Lo iniciamos también con un ejercicio de qué herramientas podemos dar para que cada persona viva mejor. Y lo estamos haciendo tanto en términos de conocimiento, de teoría, de entender qué nos hace despertar esa conciencia y mejorarlo, pero adicionalmente a eso pues lo que estamos buscando es también a llevarlo a la práctica, y la parte práctica que tenemos es herramientas, y las herramientas las arrancamos desde la parte textil. Son herramientas que estamos tratando de hacer cada día y eso está catalogado entre la categoría de moda funcional. Moda funcional es cada uno de los productos que estamos empezando a elaborar. Son productos que nos van a ayudar en diferentes situaciones, tanto en diferentes momentos como en el desempeño que pueda tener el material. Temas de impermeabilidad, repelencia y miles de cosas más, que sea mucho más práctico, que sea mucho más ligero, que esté a la moda, que sea absolutamente funcional y cuidado a cada momento. Entonces lo que queremos realmente es tener un canal donde podamos generar comunidad, donde podamos entender qué nos afecta, qué nos motiva a ser más felices, qué nos está jalando para mandarnos hacia atrás un poco, encontrar esas situaciones, esas herramientas y empezar a encontrar opciones para hacerlo, ¿no? Sí, efectivamente el universo textil es nuestra base para empezar a materializar este proyecto. Sin embargo, es cierto que nosotros aceptamos, sabemos, asumimos que el universo textil tiene un lado oscuro igual bien fuerte, ¿no? El universo textil es la segunda industria más contaminante del mundo y por eso nosotros hemos decidido también partir de una reflexión seria sobre el impacto que estamos generando en el planeta y trabajar los textiles desde una forma mucho más consciente. Por un lado, generar esa conciencia en nosotros mismos y en la gente que quiere trabajar y comprar nuestros productos, generando campañas, ¿por qué no?, de reciclaje, invitar a la gente a que no bote estos productos a la basura, sino a que los regrese cuando considere que ha terminado su vida útil, para que nosotros podamos convertirlos en nuevos productos y que no se vayan a contaminar más el planeta. Y por otro lado, ¿por qué no empezar a generar telas, empezar a generar contacto con personas, con empresas que ya han tenido esta preocupación antes y están fabricando telas orgánicas que se pueden degradar fácilmente? Entonces, todo esto, todas estas preocupaciones están detrás del proyecto Better Than Ever, porque no queremos entrar en una filosofía mentirosa, como de pronto otras personas lo pueden hacer. Estamos en una sociedad donde tenemos ansias de búsqueda, estamos buscándonos nosotros mismos, estamos confundidos y podemos caer fácilmente en cualquier proyecto de pronto igual de mentiroso, ¿no? ¿Qué es siempre mejor? Aquí se abre esta reflexión que nosotros hemos discutido mucho y seguramente vamos a invitar a muchas personas a este programa para que nos ayuden a entender qué es siempre mejor. Diego, ¿para ti qué es estar mejor, siempre mejor? Hay un punto ahí que tocaste que quiero entrar un poquito antes de lo que me dices, y es esa conciencia que queremos desarrollar y eso que tú dices de involucrarnos en el problema. Me parece que es algo increíblemente valioso y es parte de la esencia de lo que queremos. No queremos llegar al punto de hacer lo que tú dices, un poco de basura, sino en realidad, o de inclusive encontrar problemáticas y darle la espalda y crear algo nuevo. Finalmente, creo que uno de los pasos que también queremos elaborar mucho es poder entrar dentro de una problemática y mejorarla. Entonces, eso me parece que es algo súper claro. Ahora, sobre el tema de que es siempre mejor, para mí es un tema que me ha movido la vida desde mucho tiempo atrás. Es una dinámica que me de conciencia, es una dinámica de entender que no es estar... usualmente uno tiene mucho esa conversación, ese tema de hola, ¿cómo estás? Y uno, bien, y se queda ahí. O sea, bien es como una manera de aceptar de que lo que está, lo que recibes, así estés aburrido, estés feliz, estés cansado, estás no sé qué, estás bien, y estás bien es, para mí es como un punto cero. Entonces, en realidad ese punto cero es como, pues acepto lo que hay y pues es lo que hay, y quisiera que eso empezara a generar una conciencia diferente desde el punto en el que tú puedes estar en cualquier situación, en cualquier momento, pero tú sí estás desprendiendo de tu ser una actitud positiva hacia las cosas, una disposición a entender que podemos mejorar. Y qué más herramienta para entender que podemos mejorar que lo que hacemos en la vida diaria. Si todos los días tenemos una oportunidad de vida y estamos saliendo adelante con la oportunidad de vida, es porque todos los días tenemos una lección para mejorar, una cosa para aprender. O sea, la razón de estar acá no es llenar un espacio más dentro del elemento físico, sino en realidad ser mucho más alumnos y posiblemente maestros, todos de todos, porque parte de lo que tenemos acá es vivir, disfrutar y sobre todo pues empezar a crecer. O sea, creo que nuestra existencia parte y arranca de la esencia de ser siempre mejor. Sí, bueno, me quedo pensando en algo muy importante que acabas de decir, y es que podemos crear nuestra propia realidad. Finalmente somos nosotros quienes decidimos también en qué estado de vida nos encontramos. Podemos decidir de alguna forma si estamos felices, si estamos tristes, si estamos bien o mal frente a las circunstancias que nos da la vida. Y aquí hay un ejercicio también de responsabilidad muy grande con nuestras mentes, con nuestros corazones, con nuestro entorno. Es decir, que nosotros mismos podemos limpiarnos y ejercer alguna forma de dinámica concreta para cambiar nuestra realidad. Tal vez vivimos en sociedades que nos han enseñado a ser conformistas, ¿no? Bueno, no quiero decir que esto tiene que ver necesariamente con el modelo capitalista o no sé, pero hay algo que desde niños nos ha obligado a estudiar para tener un trabajo, y el trabajo lo debes tener para tener dinero, para pagar tu casa, para pagar tu apartamento, para pagar tu carro y lo último en tecnología. Y ya, de repente, y hablo por mi caso personal, te empiezas a dar cuenta de que estás en un círculo donde simplemente te levantas todos los días para ser productivo en términos de dinero y luego regresas a la casa reventado a dormir para descansar un par de horas y volverte a levantar a hacer lo mismo. Y hay un momento donde te preguntas, bueno, ¿mi vida es esto? ¿Realmente me levanto día a día para cumplir con una tarea concreta a nivel únicamente capitalista y productivo y ya? ¿Qué pasa con mi vida en otras dimensiones? Y bueno, esto no tiene tampoco digamos, la intención de convertirse en una cosa más allá de lo que vivimos, pero genial que podamos hacer esta reflexión juntos sobre qué estamos haciendo aquí y ahora. Finalmente es lo único que tenemos, ¿no? Como tantas personas lo dicen, a veces suena muy trillado, pero cuando lo pensamos en serio, nos damos cuenta de que finalmente solo tenemos el presente. Y pues no importa cuánta plata acumules o cuántos diplomas o cuántas cosas acá, bueno, solo tenemos el presente y ya. Súper clave eso. E inclusive ese punto que tocas de búsqueda de la felicidad es algo muy, muy vacío, ¿no? Finalmente es algo que se está dando mucho en el tema de querer creer que en la medida que más tenemos, más exitosos somos, o generar una imagen o un desarrollo, pues que las personas empiecen a validar lo que hacemos y empezar a ser nosotros, a validar nuestro nivel de éxito en la medida que las personas nos validen como somos, sin entender que tal vez podemos ser nosotros mismos los que validamos que sí estamos en lo correcto, más allá de valerle más a una persona o valerle menos. Entonces estamos muy, muy amarrados a estar atentos a lo que las demás personas piensan de nosotros, y siento que eso también es algo que nos afecta. Entonces, en realidad, la razón por la que estamos acá y queremos desarrollarlo es porque sabemos que hay un potencial mucho más allá. Queremos contar contigo, con cada una de las personas que hagan parte de este proyecto, para que nos demos cuenta que finalmente todos podemos hacer una fuerza y podemos hacer una estructura para ir creciendo cada día mejor. Y lo que nosotros vamos a hacer acá es generar un punto de encuentro donde en realidad podamos detallar cada uno de estos elementos e inclusive llegar al punto de generar producción de herramientas que nos puedan funcionar. Cada cosa se va a ir dando, y seguramente en este proyecto vamos a ir aprendiendo muchas cosas, vamos a hacernos cada vez más especialistas y vamos a encontrar diferentes soluciones. Es un tema absolutamente positivo y bastante bueno que nos puede ayudar. Para ir adelantando un poco más en el tema, queríamos era que nos conocieran un poco, darle rápidamente el background de lo que nosotros somos y lo que nos llevó para sentarnos acá, y que lo conozcan y empezar a darle un poquito más de información de lo que va a pasar. Angélica, no sé, nos ayudas un poco a contarnos qué ha pasado en tu vida, de dónde vienes. Pues les aclaro a los dos, a todos, estamos aquí ubicados en Colombia y estamos acá, inclusive en este momento hay parte de un proyecto que está súper valioso. Estamos ubicados en un sitio hermoso, en el piso 20, en el centro de Bogotá, justamente con una vista espectacular que nos va a ayudar mucho, y en un lugar súper valioso que se llama CTU. Próximamente les estaremos contando un poco lo que está pasando con ellos. Y desde acá estamos empezando nuestra sesión número uno, y pues les presento a Angélica y que Angélica les cuente un poco de su vida. Bueno, perfecto. Bueno, mi nombre es Angélica, como ya todos saben, y soy docente universitaria. Trabajo en el área de la enseñanza de lenguas y culturas. Siempre me he interesado por estos temas de las ciencias sociales en general. Me interesa mucho la antropología y la enseñanza de lenguas extranjeras, que es en lo que trabajo actualmente. Y también tuve la oportunidad de vivir fuera del país durante unos años, y fue una experiencia que me confrontó mucho a lo que soy, a lo que creo que soy y a lo que el mundo nos vende que debemos ser. Cuando regresé a Colombia hace un par de años, empecé como a querer materializar ciertas ideas que ya había venido teniendo desde antes y a preguntarme realmente cómo puedo hacer de mi vida algo significativo, cómo puedo dejar una huella significativa siguiendo un trabajo y siguiendo una rutina cotidiana igual, porque pues no se trata tampoco de irse a una montaña y desconectarse de la cotidianidad. ¿Y a dónde fuiste? ¿Qué conociste? ¿Qué nos traes tú? Pues bueno, he hecho muchos viajes que me han enseñado muchas cosas. Como les dije, estuve viviendo en Francia, pero también tuve la posibilidad de viajar a China. Recientemente estuve en India también, y he tenido la oportunidad de conocer a grandes maestros de la filosofía budista, y sobre todo por ahí han venido a mí, digamos, esas grandes oleadas de aire fresco para enfrentar el día a día. Ese gran cambio en mi vida ha llegado gracias a, en mi caso, la filosofía budista, maestros de meditación, también el yoga. Y de hecho son algunos de las temáticas, de los ejes que quisiéramos manejar aquí nosotros. Bueno, todo esto para contarles que también a partir de mi trabajo como docente, del contacto con la gente día a día, he empezado a sentir cosas muy fuertes, ¿no? De lo importante que es estar conectados y reconocer que todos estamos conectados y que podemos construir una felicidad juntos. Y bueno, estoy acá, grosso modo es eso. Tal vez más cosas para contarles más adelante. ¿Y tú qué nos cuentas, Diego? Bueno, les cuento un poco de mi background. También, en mi caso, soy publicista. Desde pequeño estuve siempre muy interesado en hacer cosas un poco diferentes, pero socialmente a uno le cuesta empezar uno como a buscar ese camino, ¿no? Finalmente uno está muy amarrado a lo que los padres les enseñan, a seguir el camino, o sea, uno va para donde va la gente, entonces empieza uno dentro de esa dinámica. Y en mi caso, por ejemplo, para mí la esencia del ADN que me movía era la música, y aún así a la hora de tomar la decisión de qué voy a estudiar fue algo demasiado difícil, y tomar la decisión no fue fácil, se me convirtió más allá de un proyecto de vida, se convirtió para mí en hobby. Y eso de alguna manera es como un sueño, una oportunidad que uno puede tener. Dentro de esa línea de opciones que quedan, pues finalmente me decidí por la publicidad. Y en publicidad pues me centré muy enfáticamente en el tema de medios, e inclusive trabajé mucho en esa área. Y fue un tema bastante divertido, un aprendizaje increíble. También logré viajar a algunos sitios, conocer muchas marcas, conocer muchas experiencias, pero sobre todo estar en carne viva en lo que es el estrés. Y eso es algo complejo, o sea, en realidad cuando está uno en una empresa, está sembrado allá día y noche, y la prioridad es el resultado, el informe, el dato, eso en realidad llega a un punto en el que puede ser demasiado permiso. Y parte de ese crecimiento y de esa oportunidad pues me llevó a también ir conociendo el mundo desde otra perspectiva, y conocí gente de todo tipo, y personas que fueron demasiado densas, como demasiado ligeras, como demasiado prácticas, como demasiado aburridas, como demasiado complicadas, pero siempre en muchos de esos sitios encontraba personas de mucho valor, y personas que decía que inclusive en algún momento me decía, esta persona, ¿por qué está acá? E inclusive casos tan tristes que a veces eran personas que uno preguntaba y dicen, llevo 10 años acá, llevo 15 años, llevo 20 años. Y pues ya se les convirtió eso no en una experiencia, ni en un aprendizaje, ni en una academia, o no sé, sino se les convirtió en un hábito enceguecedor un poco, ¿no? Porque finalmente, pues no se ve como una estructura de que esto es una oportunidad para vivir y para hacer cosas y aprender y ser feliz, estar con la familia, disfrutar día a día. Hay tanto por conocer y tanto por experimentar, y finalmente se convierte en un hábito de estar de lunes a viernes, o tal vez sábados o domingos, no descansar, no tener tiempo para nadie, cuando te das cuenta. Y creo que fue el sacudón, fue un poco cuando uno empieza a evolucionar con la edad y empieza uno a mirarse, a hacerte una introspección, y te vas a dar cuenta que, caramba, o sea, pasa el tiempo y eso nadie te lo va a devolver. Puedes tener dinero, puedes tener oportunidades, y puedes ya pasar de tener el cargo bajo al cargo alto, pero en realidad cuando tú te detenías a buscar a esas personas y a preguntarles, oye, ¿quién eres? Ellos decían, no, mira, estoy a cargo de este trabajo, tengo este perfil, he hecho estas cosas, tengo tres cargos, no sé. Y eso al final volvía a la pregunta esencial, ¿quién eres? No, pero es que yo soy empresario y tengo, no sé, sí, pero ¿quién eres? Entonces, eso más allá de poder jalar esa masa de lo tradicional, lo único que lo hace a uno es también recapacitar y en algún momento uno dar la espalda y decir, oye, yo no quiero remar en contra de lo que la vida por naturaleza es. Y eso me llevó un poco más a ir entendiendo cosas, y empecé a trabajar mucho el tema holístico. Estuve estudiando también el tema holístico, y la salud holística me llevó también a hacer pregrado, posgrado, especialización, y también inclusive tuve muchos cursos de marketing, de digital. O sea, era como un afán de aprender cosas, que era como la manera de saciar esa sed que tiene uno de crecimiento, ¿no? Pero cuando llegué al tema de salud holística, lo que fue muy interesante es que ya llegando a la especialización y en un nivel que uno dice, bueno, quiero más, cuéntame más, creo que la que me frenó para todo y para la vida fue justamente la siguiente lección de la especialización, que fue, para generar la sabiduría tienes que empezar a desaprender lo aprendido. Y eso fue como, oye, ¿cómo así? O sea, yo llevo mis cuadernos llenos de todos los datos ya casi que encuentro la respuesta, y cuando pensé que estábamos a punto de llenar la última página de vida, pues me encuentro con el tema de que finalmente la respuesta no está en llenarnos de cosas, sino en liberarnos y en realidad buscar lo que hay adentro, y adentro está el tesoro, y nosotros todo el tiempo trabajamos para buscarlo hacia afuera, ¿no? Hacia afuera. Entonces, creo que ese fue el punto en el que finalmente ya empezamos a buscar alternativas y mirar opciones para decir, oye, esto puede ser un mundo mejor desde una perspectiva mejor, y lo que podemos hacer es simplemente hacerlo. No es fácil, no es fácil soltarse uno de una empresa, de un trabajo, de un salario, pero sí es posible. Y finalmente, si tú me lo preguntas hoy, te puedo decir que el trabajo es complejo. O sea, empezar a hacer nuevos proyectos o nuevas cosas es un tema que lleva tiempo, es un tema que no te van a estar pagando mensualmente, que no tienes algo fijo. Pero si después, en el segundo que también llegas a tu casa, a tu espacio, o piensas y dices, le haces la pregunta que le hacías a tus amigos, pero te la haces tú, ¿quién eres? Tú llegas al punto de decir, estoy feliz y soy Diego, y lo que soy me hace ser lo que quiero ser, porque me genera mucho valor. Entonces, creo que sin más, es eso lo que me llevó a estar acá. Entonces, ese punto es súper clave, y ese es Diego. Y espero que con lo que podamos hacer acá y logremos, pues vamos a sacarlo muy adelante, y queremos llegar tan lejos como pueda ser, y confío que en algún futuro estemos en algún programa número, no sé, 500, 600 o más, con muchas personas que podamos estar liderando el tema y haciendo un proyecto bastante positivo. Totalmente. Estoy segura de que muchos de ustedes se van a identificar con nosotros, de alguna forma, con ese sentimiento un poco de desasosiego o de frustración que puede traer el estar en una actividad rutinaria que no te deja explorar lo que tú eres realmente, sino que te vuelve como una máquina o una pieza más de la máquina que es el sistema. Entonces, seguramente muchos se van a identificar con nosotros y vamos a poder desarrollar este tema juntos. Vamos a traer a muchos invitados también para que nos hablen de diferentes temas que nos ayuden a crecer y a estar siempre mejor. Ahora, otro punto que es clave y que también queremos que quede súper claro en esta sesión de bienvenida es, bueno, ¿por qué un podcast? O sea, finalmente, ¿qué nos llevó a un canal como estos y qué consideramos que sea? O sea, en realidad, este es uno de los canales de varios que tenemos y que vamos a estar activando, pero el tema podcast es algo que está creciendo como tendencia y es increíblemente valioso y poderoso, y lo que nos permite es que finalmente podemos tener un canal donde le damos mucho alcance, muchas personas nos pueden oír en cualquier momento, en cualquier hora, y esto es atemporal, y eso fue una de las razones que nos pareció excesivamente poderosa. Ser atemporal es bueno porque finalmente no es una noticia pasada, sino que este tema puede trascender en el tiempo y en cualquier momento lo podemos consultar y tenerlo. Además, contamos con la practicidad de poderlo escuchar, puedes estar haciendo cualquier otra actividad, te tomas un rato para pensar en esto y simplemente es una nueva manera de vivir, ¿no? Sí, totalmente. Y sin duda nos mueve mucho poder compartir todas estas ideas, todas estas reflexiones, todo esto que nos pasa y que sentimos, lo queremos compartir con ustedes. Nosotros no queremos quedarnos en una esquina compartiendo estas ideas, sino queremos que el mayor número posible de personas pueda beneficiarse con todas estas reflexiones, que podamos crecer juntos y establecer también vínculos fuertes con todos los que también como nosotros tengan estas inquietudes y tengan estas reflexiones para querer construir un mundo mejor y poder crecer juntos en ello. Listo. Ahora, otro tema muy chévere. Ya que les hemos adelantado un poco lo que estamos desarrollando, lo que queremos es un poco contarles qué se nos viene y qué está dentro de esto. Pues finalmente estamos muy entusiasmados de empezar a sacar mucho contenido y muchas cosas que sean valiosas para todos. Existen algunas temáticas que también vamos poco a poco, también queremos que en nuestro podcast, en nuestros comentarios nos escriban. También nos pueden escribir en nuestras redes sociales, inclusive se pueden suscribir a nuestra página. Y ahí nos pueden dar sus comentarios y nosotros somos proponentes de algunas ideas y vamos a buscar qué podemos ir desarrollando poco a poco, pero también queremos escucharlos a ustedes y saber qué otras sugerencias tienen, y bienvenidas sean, y empecemos a trabajar todos en una sola dirección, e inclusive pues a desarrollar herramientas, o sea, herramientas que nos sirvan a nosotros, que les sirvan a todo el mundo, y que finalmente empecemos a generar una identidad y algo que decimos en nuestra página, a bienvenidos a un mundo mejor. Entonces es parte de lo que queremos hacer. En temáticas ya hemos buscado algunas cosas que nos han gustado mucho. Hemos hablado de temas, por ejemplo, hace poco estuvimos en nuestra página, lanzamos un artículo muy chévere sobre el tema de las granjas urbanas. Tuvimos un personaje que es súper clave, Rosita, ¿no? Rosita, sí. Rosita Poveda, que pues seguramente ustedes habrán podido leer en el artículo, si no lo pueden encontrar en el blog de nuestra página web. Y Rosita es una guerrera, es una guardiana de la naturaleza que nos inspira muchísimo en todo este tema de la agricultura urbana. Y ella nos inspira mucho para conectarnos con la naturaleza, incluso en espacios en los que pensaríamos que no es posible la conexión, como las grandes ciudades. Entonces, es un tema muy valioso. También tenemos yoga. Yoga también es un tema súper clave. Tenemos unas personas que están súper entusiasmadas para estar con nosotros, para hablar. Y eso, inclusive las temáticas, no queremos que sea algo muy de libro, ¿no? En realidad lo que queremos es que sea muy práctico. Y ya de por sí tenemos algunos invitados quienes también van a ser parte del tema y nos van a dar sus tips para cómo ellos lograron dar el salto a cambiar su manera de vivir, su estilo de vida, y se lanzaron a hacer realmente lo que ellos quieren ser. Y estoy seguro que ellos tranquilamente pueden decir quiénes son ellos, sin decir cuánto tienen, ni cómo lo tienen, ni a quién se lo tienen, no sé, sino en realidad empezar a buscar la esencia. Y eso es lo que queremos, encontrar esa chispa divina que nos ayude a iluminar a todos. Entonces, tanto vamos a tener esas temáticas como vamos a tener a los invitados. También es posible, y vamos poco a poco, si es inclusive aquí en Citibu y en algunos eventos, en algunos sitios vamos a generar algunos eventos que pueden ser muy claves para empezar a generar eso en prácticas. Tenemos próximamente una charla con Rosita, ¿no? Que ella va a ser un tema muy práctico y que ya nos empieza a mostrar de qué se trata todo el tema orgánico, ¿no? Efectivamente. Entonces, son muchos los invitados a nivel de actividades deportivas. También hemos conocido gente maravillosa que está trabajando con diferentes deportes, haciendo un trabajo personal muy, muy bello a nivel deportivo. También a nivel de meditación, de gastronomía, estilo de vida. Hay muchos temas, realmente es muy gratificante y muy hermoso ver que cuando comienzas a explorar encuentras a una cantidad de gente que está llevando a cabo iniciativas muy, muy valiosas y que están dejando una huella muy importante en el planeta. Bueno, y seguramente vamos a poder, ojalá en la medida de lo posible, cada momento ir a hacer un evento o algo de convocatoria en el que podamos estar mucho más en acción. Les decíamos, no queremos llegar al tema teórico y que tú anotes eso, sino que en realidad el aprendizaje se da por la experiencia. Entonces sí, contamos próximamente con algunos eventos que queremos invitarte y que puedas estar allá y ponerlo en práctica. Y ahí es donde más nos va a hacer sentido también las herramientas que queremos crear. No buscamos un tema excesivamente comercial ni nada por el estilo, pero sí queremos que todo esto se vuelva una práctica real. Entonces, en el tema de herramientas, cuenta con nosotros en nuestra página, vas a empezar a ver algunas de estas herramientas y vas a empezar a entender cómo funciona el tema desde una perspectiva funcional, y es cómo podemos utilizar productos que nos funcionen más, que sean más prácticos, que sean más económicos, no sé. Buscar alternativas, y esos productos son algo que te van a gustar bastante y que inclusive no los vamos a hacer nosotros, los van a hacer ustedes en la medida de entender qué les gusta o qué necesitan, y eso va a ser bastante bueno. Y ya un poco ya cerrando el tema, sí queríamos hablarle del espacio en el que estamos. Estamos en este momento con CTU. CTU está ubicado en la carrera quinta con calle 19. Si ustedes vienen al centro, muy fácil que lo encuentren, ¿no? Claro que sí. Es un proyecto nuevo que ya pues nos contarán mucho más los chicos de CTU. Es un proyecto nuevo de el centro de la ciudad, que está muy cerca de la Universidad de los Andes y cuya iniciativa principal fue generar vivienda para los estudiantes, para que estén más cerca de la universidad, no solamente de la Universidad de los Andes, sino también de la Tadeo, del Rosario, del Externado, de la Universidad Central, de otras universidades del centro, porque hay muchos estudiantes que no son de Bogotá, que vienen de otras ciudades o de otros países, y para quienes es muy importante poder vivir cerca de la universidad. Es un complejo que también propone una cantidad de actividades a nivel lúdico, acompañamiento a todo nivel para los chicos que viven acá y también para el sector. Entonces, hemos tenido un muy lindo contacto con ellos y la idea es poder seguir haciendo cosas juntos. Sí, sí, sí, sí. No les queremos dar mucho detalle, pero sí poco a poco les vamos a ir contando lo que se puede lograr, porque este espacio está divino, y próximamente les vamos a compartir también algunas fotos, algunas imágenes, porque estamos en un piso 20 con una vista panorámica hermosa, y eso nos inspira bastante. Perfecto. Ahora, ¿qué nos queda? Recomendarles un poco su apoyo. Por favor, si nos siguen en donde escuchen esto, lo pueden dar sus comentarios, 5 estrellas, lo que nos apoyen sería bienvenido. Queremos creer en este proyecto y lo vamos a hacer, y seremos incansables con el tema. Entonces, nos puedes conocer en nuestra página web, www.companybte.com. BTE es de Better Than Ever. Companybte.com es la página oficial donde estamos alojando todo. Ahí encuentras también nuestro blog. Ahí hay muchos artículos bastante valiosos que ya puedes empezar a leer. Está totalmente abierto para que conozcan, para que comenten. Pueden leer lo que quieran, pueden comentarlo. Inclusive es un sitio en el que va a ser mucho más participativo, porque ya tiene activa una sección en la que tú puedes suscribirte y hacer tu propio artículo. Queremos que sea obviamente un tema muy profesional, muy del día a día, pero que nos enfoquemos en la tarea esencial, ¿no? Que es el siempre mejor, el cómo vivir mejor. Pero está totalmente abierto a que participemos, a que creemos todo, y finalmente se convierte en una red de comunicación, ¿no? Claro que sí. Entonces, en esta página web y en nuestras redes sociales puedes acceder a toda la información sobre quiénes somos y qué vamos proponiendo día a día, porque vamos a proponer eventos, también estaremos presentes en ferias y aquí en CTU, por supuesto, en nuestro podcast. Bueno, eso es todo por hoy. Sesión número 0000, esperamos llegar a muchos más. Estamos muy entusiasmados, muy felices. Gracias por escucharnos, los esperamos próximamente y les estaremos contando cómo nos va. Mil gracias, y esto es Better Than Ever, y especialmente y siempre mejor. Chao, chao. Chao.